Y en cuanto a la modificación de ordenanza local de terrazas y veladores, una norma, bueno, que viene en un momento particularmente complicado. Se queja la hostelería de que, en fin, cada día hay menos movimiento y, bueno, pues necesitan, supongo, de instalar terrazas y veladores quizás un poquito más tiempo del que tenían antes. Sí, efectivamente, una cosa es una ordenanza que regula la instalación de terrazas y veladores y otra cosa es la cuestión del ruido. Nosotros entendíamos que las peticiones que vienen desde APIL con relación a las terrazas y a incentivar un poco el ocio y la actividad hostelera en este momento es ellos piden que el horario de terrazas sean igual para todo, para bares, discobares. La ordenanza se recoge un horario para los bares y un horario más reducido para las discobares. De cualquier manera era perfectamente asumible esa petición. Hay que separar lo que es el tema de terrazas con el tema de ruidos. Y en el momento en que también se aprueba la instalación de barriles y otras cuestiones, pues bueno, yo creo que los hosteleros están en pro de llevar su actividad económica con toda dignidad y de convivir con los vecinos, con los peatones. Ellos saben, son sensibles de la situación económica que vivimos hoy y desde luego están dispuestos a que esta ordenanza sea a favor, nunca en contra. Por lo tanto, ellos van a evitar todos los conflictos posibles. Nosotros entendíamos que había que equiparar ese horario de terrazas a todos por igual, no entendíamos por qué a unos a una hora y a otros otra, y eso es lo que hemos trasladado, simplemente nos hemos abstenido.